Danza contemporánea que se va a estar dictando este fin de semana y va a estar a cargo de Abril Ibaceta, con quien estamos ahora en comunicación telefónica. Hola Abril, ¿cómo estás? Vero te saluda. Hola Vero, ¿cómo andás? Bien, bien, muy bien. Bueno, contenta de poder tenerte acá en comunicación telefónica para toda la audiencia kermesera. Así nos contás y bueno, logramos más inscripciones también, no sé cómo va la cosa. Esto es ahora, este fin de semana, ¿verdad Abril? Sí, el seminario se dictará el viernes 13 y sábado 14. Bien. De 12 y media a 15. Bien, de 12 y media a 15, los dos días. Exactamente. Y va a ser en la Casa del Bicentenario. Ahí lo realizaremos, así que están más que invitados todos. Bien. Bueno, va a ser, el lugar está ahí en la Laguna Don Tomás, es esa edificación cuadrada, gris, que se ve a la entradita nomás, al lado. Exacto. Del Monumento a la Memoria. Bueno, Abril, y es un seminario de danza contemporánea que está, digamos, ¿con qué objetivo se da? ¿Dedicado a qué personas? ¿Quiénes pueden asistir? Contanos un poquito. Bien, el objetivo era como traer un poco del estudio que hay más acá en Buenos Aires y llevarlo y abrir posibilidades a gente que se mueve ahí en La Pampa. Uh-huh. Como también el hecho para de traer y que se abra la cultura de la danza y la escena allá en Santa Rosa. Bien. Está bueno, como devolverle. Uh-huh. El seminario está dictado para quien quiera trabajar sobre sus posibilidades del cuerpo. Bien. Está un poco realizado eso. Para quienes ya lo hacen, para bailarines, bailarinas, uh-huh. y para quien quiera investigar y aprender y autoconocerse en movimiento. Bien. Vos, Abril, estás en Buenos Aires, estás estudiando danza desde hace mucho tiempo. Contanos un poco sobre tu formación. Bien, yo estoy acá hace 4 años. Me vine en 2016. Entré en una formación que se llama Escuela Profesional de Bailarines, que finalicé el año pasado con mi egreso, donde el título que tengo es de intérprete profesional de bailarina. Me recibí con una tesis de una obra y este año estoy también siguiendo estudiando, entrenando, porque es algo que se está en constante aprendizaje. No es que de repente terminas una carrera y listo, uh-huh. sino como estás trabajando con tu cuerpo, estás autodescubriendo cosas nuevas, técnicas y estudios. Uh-huh. Así que este año fue un poco más de abrir o poner lupa en lo que yo quiero estudiar o lo que me interesa un poco de la danza. Uh-huh. Y cuando decís lo que puntualmente te interesa de la danza, ¿para qué lado entendés vos que estás yendo, digamos, o estás trazando tu camino? ¿Hacia dónde? Con la danza, por supuesto, pero ¿hacia dónde? Ahora este año como que le dediqué un poco más a la investigación del movimiento para crear un lenguaje propio, uh-huh. para ver qué es lo que quiero yo comunicar, formar, qué es lo que me interesa del cuerpo, qué es lo que no, con todas las herramientas que me ha dado mi formación. Y también buscando una mezcla que no solo quede en la danza, sino poder volcar en otras artes escénicas. Estoy también estudiando performance, uh-huh. para abrir un poco el campo de la danza y no quedarme solo en eso. Uh-huh. Y para ser como artista más completa. Bien. Así que un poco ahí mi búsqueda personal en cuanto a la danza y el arte. Y el arte. Abril, quienes no estamos dentro del mundo de la danza, sí. y simplemente lo disfrutamos como espectadoras, espectadores, por ahí vemos una película, leemos una noticia, lo que nos surge desde la ignorancia total, sí, digo, sí, sí. es como que estudiar danza o trabajar con la danza es tremendamente sacrificado. ¿Es sí. así? ¿Cómo lo llevas vos y qué nos podés decir sobre ese sacrificio del cuerpo en función del movimiento? Como todo tipo de carrera, tenés tus partes positivas y tus partes negativas, y más dentro del arte, donde el esfuerzo es triple, digamos. También hay un... Políticamente también es complicado en cuanto a realizar ser artista y más bailarina, donde por ahí no tenemos un sindicato o jubilaciones o partes más políticas que el bailarín no entra mucho en eso. Entonces el sacrificio en cuanto a lo laboral es mucho más complicado, pero tiene toda esta parte autogestiva que está buenísima y parte de moverse con el cuerpo y que es súper sanador a la vez, como que estás trabajando con vos misma todo el tiempo y no, y es súper sanadora y enriquecedora. Y por ese lado está buenísimo, como que es un sacrificio enorme porque estás trabajando con tu cuerpo 24 horas. Claro, es tu propio, sos tu propia herramienta de trabajo. Sos tu propia herramienta y, y hay que cuidarla full. Es difícil, pero no es imposible cuando, cuando querés lograrlo. Claro, eso implica una determinada alimentación, determinados hábitos, horas de descanso, horas de trabajo. Sí. Está todo como muy estipulado. ¿Cómo te llevas con esa cuestión de la rutina, digamos, del trabajo? Sí, lo básico para mí, fundamental, y que también en durante mi formación nos han como exigido, es el descanso absoluto del cuerpo para que el mismo cuerpo regenere las células y descanse el músculo, y sino, y también para que baje la información adquirida en durante las clases o el entrenamiento. Y la alimentación va de la mano porque todo lo que ingerimos es nuestro motor y nuestro nuestra nafta para sobrevivir durante todo el día, para que alcance. Claro. Así que el descanso mental y del cuerpo es básico. Yo banco eso un montón. Y también elegir qué tomar para que eso lo absorba, como no llenarse de información quizás, sino elegir rigurosamente qué y darle a full con eso y tener como una absorción más, más pura. Entonces a la hora después de entenderlo, aplicarlo o trabajarlo, es como más, más certera y no, por ahí no te perdés tanto, en tanta información. Y Abril, desde tu lugar de bailarina, cuando mirás al resto de la humanidad, cómo vive, cómo se alimenta, las rutinas de otras clases de trabajos y demás, ¿qué sensación tenés? ¿De que estamos haciendo un desastre? ¿Sufrís un poco de ver el entorno? ¿Cómo nos mirás, digamos, a quienes no, no trabajamos con el cuerpo? Mira, yo tampoco, no sé, no soy una loca bailarina. No sé, yo me considero humana y dentro de esto también parte de mi profesión es lo que elijo, que es bailar. Entonces, mucho el ojo afilado en eso a los otros seres humanos. En cuanto a la alimentación y eso, como no tengo no me enloquece. Sí, por ahí sus formas de no ejercitarse o no darle bola a la actividad corporal, por ahí me enloquece un poco el sedentarismo por su salud corporal a lo largo de los años, sé cómo puede llegar a terminar, pero no soy tan obsesiva así de ver a otros seres humanos no danzantes y decir, me enloquezco. Bien. Bueno, estamos charlando con Abril Ibaceta, bailarina, que va a estar a cargo de un seminario de danza contemporánea que se va a dictar este fin de semana, viernes 13, sábado 14, en la Casa del Bicentenario, allí en el Parque Recreativo Don Tomás. Va a estar coordinado por la Tecnicatura en Interpretación y Composición de Danza de la Escuela Municipal de Santa Rosa. Y la idea es, bueno, que quienes asistan tengan como más herramientas, ¿no? Otras herramientas para después llevarse a su propio trabajo, ¿no? Como brindarles conocimiento, herramientas, y después cada uno hará lo que pueda ir haciendo en su propio espacio. Exacto, con sus propias posibilidades, lo que a mí me sirve es traspasarlo y transmitirlo y compartirlo, que eso me parece lo más importante. Abril, ¿y qué música es la que se baila cuando se hacen danzas contemporáneas? ¿Cualquier tipo de música? Y eso depende mucho de la persona y del gusto musical de quien y el espacio. Uh-huh. Y a mí me gusta un poco más lo instrumental, no tan como la letra, uh-huh. y un poco más abstracto, donde puedas, no sé, a la hora de moverte, jugar con la música, uh-huh. No te puedo determinar ahora. Bien, pero nos hacemos acá una idea. ¿Y tenés referentes? Digamos, ¿hay bailarinas, bailarines ya consagrados que los mirás y decís, wow, cómo inventaron esta forma de moverse, cómo crearon esta novedad? Porque hay gente que tiene esa capacidad, ¿no? Que es esta búsqueda que estás haciendo vos, tus propios movimientos. ¿Hay algunas personas que te generen así admiración o que te sirvan como para observar su trabajo y demás? Sí, un montón. Uh-huh. Más que bailarines, como docentes, maestros, enseñadores. Uh-huh. Ahí es donde yo vuelco mucho mi admiración y trato como absorber mucho de ellos. Uh-huh. Y es donde más encuentro el contacto. También sí de compañeros, compañeras, compañeres, donde me inspiro, ¿viste? Uh-huh. Dentro de las clases. Por ahí no es tan como algo así a donde nunca podré llegar, sino algo más de al lado, ¿viste? Uh-huh. Como más del colega, claro. De ahí me inspiro. Uh-huh. Yo lo llamo eso como realmente son los maestros de vida, uh-huh. donde te enseñan. Bueno, nosotros nos conocemos hace muchos años, sí. Y sé que, bueno, y te escucho hablar, tenés el lenguaje inclusivo incorporado y demás, y pienso, porque sé que también estás con tu pañuelo verde y que llevas adelante tu militancia feminista, ¿cómo se compatibilizan esas cosas? ¿Qué pasa, digamos, con el movimiento feminista dentro de este mundo de bailarinas y bailarines? ¿Hay ahí alguna cosa en común? ¿Cuesta? ¿Es otro ámbito? ¿Son mundos separados? ¿Cómo lo vivís? Yo me considero ser política y creo que la mayoría de mis compañeras se consideran lo mismo. Entonces, como que no podés ser ajeno a tu mirada política y a tu movimiento. Yo uh-huh. creo que eso va de la mano. Y creo que la danza también, como mencioné anteriormente, como estás trabajando todo el tiempo con tu cuerpo, descubrís cosas del respeto, de ser autosuficiente con lo mismo, del cuidado, que te llevan como de la mano con todo el tema feminista, uh-huh. de la ola feminista. Uh-huh. Como que no puedes alejarte trabajando con tu cuerpo. Uh-huh. Es algo que es súper político el baile. Uh-huh. Claro que sí. Así que me encuentro con un montón de... Y lo debatimos un montón con mis compañeras de este tema, como uh-huh. que lo abrimos. Por ahí lo que cuesta más es mezclar en cuanto a obras o producciones el tema más político y la danza. Uh-huh. No hay mucha... Pero existe la posibilidad de hacerlo, digamos. Cuando sí, ese tema claro. te atraviesa, aparece solo, digamos. Es como que... Sí. Uh-huh. Está. Sí, total, sí. Bien. Hay. Uh-huh. No es que no haya, sino que por ahí no hay tanta. Uh-huh. Pero lo hay. Y, sí. Bien. Bueno, ahora estás en Buenos Aires, estás ¿en qué momento de tu carrera? Porque me lo dijiste al principio, te habías recibido, sí. ahora estás profundizando en el tema de investigación. Uh-huh. Ah, perdón. No, contame. Ah, no, y también estoy ensayando para una obra donde... la estrenaremos el año que viene, así que también esa parte más productiva y de intérprete. Uh-huh. Bien. Está buenísimo. Así bien. Que en modo ensayo y producción de obra. Buenísimo. Bueno, esperemos verla por acá. Sí. Ojalá. Sí. Estaría buenísimo. Abril, ¿cuántos años tenés ahora? Tengo 21. Bien. ¿Y cómo te imaginás el tema de la edad cuando se utiliza el cuerpo? Tiene una, digamos, hay como un periodo en el que hay que tener un gran aprovechamiento. Pero ¿cómo te imaginás esto? Probablemente, digamos, después seguir con la enseñanza en el futuro. ¿De qué manera te ves? ¿Te ves como una viejita bailarina también? Sí, uh-huh. sí, me encantaría. me encantaría, y veo también gente como muy grande dentro de mi profesión y que se mueve increíble. Me gustaría seguir bailando de la forma que pueda, y empezar a ser educadora también. Buenísimo. Que eso está buenísimo, como bien, aprender a compartir tu material a los nuevos profesionales y bailarines de las épocas que vienen, siguientes, claro, como mis maestros pudieron transmitírmelas a mí. Bien. Pero sí, me encantaría, y ahora hay 20.000 técnicas que podés como es incorporar para no lastimarte, y tener vida, claro, de bailarina hasta muy grande. Hasta muy grande. Así que eso está buenísimo. Bueno, Abril, a quien quiera inscribirse para el seminario, acá tenemos el número de teléfono, 2954-67-58-35. Y si no, un correo electrónico. Si no, mi correo electrónico, que es aabril98@hotmail.com, o a mi Instagram o Facebook, que es Facebook Abril Ibaceta, Instagram Abril-Ibaceta. Muy bien. Así que ahí, bárbaro, estaré para que, bueno, me escriban. La mejor, Abril, para vos. Bueno, muchas gracias. Que andes bien, que disfrutes mucho y que se vayan abriendo montones de proyectos y de cosas bonitas para vos. Te abrazo. Oh, gracias, Vero. Bueno, yo también. Chau, bueno, chau. Suerte a mí. Abril Ibaceta. A Abril, es decir, dos veces la letra A. aabril98@hotmail.com es su correo electrónico, teléfono celular 2954-67-58-35. Para inscribirse, el seminario es este viernes 13 y sábado 14 en la Casa del Bicentenario. El objetivo es brindarles herramientas útiles para habilitar y concientizar posibilidades en la danza, desde una investigación de materiales y estímulos externos, y ampliando así el campo de percepciones y posibilidades de cada persona a través de una búsqueda y de un estudio del movimiento como el que está llevando adelante Abril Ibaceta.